Superamos las 12 del mediodía y en la mañana de este lunes 24 de febrero vamos a quedarnos a continuación con nuestra consulta de psicología infantil y juvenil, un espacio que le ofrecemos cada 15 días con la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del teléfono. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de educar bonito. Es el título que nos traes dentro del programa de hoy lunes. Educar bonito, ¿por qué este título? ¿Qué significa? Bueno, pues lo escuché una vez que lo vi en un vídeo que anda por ahí por la red, que es muy bonito. Si lo ponía así tal cual lo vaya a ver y es precioso. Y viene a hablar un poco y a defender la infancia con calidad. Porque, claro, infancia se da por natural, ¿no? Todos los niños tienen infancia a nivel evolutivo, pero quizás a nivel de calidad y de forma cualitativa, pues no tanto, ¿no? Entonces, hoy me había centrado, para mí era importante, porque es verdad, Rocío, que cuando tenemos un niño o una niña, pensamos mil cosas, ¿no? Muchos seguros que ya tienen hasta fondos de dinero para cuando se vayan a estudiar un máster, o por si se ponen, tienen alguna necesidad, compramos abrigos en las rebajas para el año que viene, pero a veces no nos hacemos planteamientos mucho más cruciales y más importantes en esta etapa que es la infancia, y que bueno, que como siempre digo, como me gusta que este espacio sea un espacio de reflexión, no considero que sea algo especializado, sino simplemente un espacio donde hablamos de un tema que nos puede venir bien a todos y enfocarlo de diferentes maneras, pues hoy me parecía muy interesante traer pues unos 5 regalitos para educar bonito, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar, por tanto, de esos regalos para educar bonito, tal y como se entiende, ¿no? Esta manera de educar, que bueno, no sé si tiene mucho que ver con lo que se denomina también como disciplina positiva y demás, que es también una corriente, una tendencia, ¿no?, de la que se está hablando mucho últimamente. Pues sí, se está hablando, pero también se utiliza mucho y se banaliza o se malusa, ¿no? Y entonces a veces en la educación positiva hay muchos detractores porque piensan que pues es que es la permisividad, que es que el niño haga lo que quiera, que todo vale, y no es así, ¿vale? Hemos pasado como de un extremo a otro. Entonces es muy importante centrarnos, ya es lo que te digo, no me voy a enfocar en ninguna teoría ni voy a defender nada, sino simplemente unos rasgos, unas consideraciones importantes, que cada uno lo aplique desde sus valores, desde su cultura, pero creo que esos 5 regalos que vamos a presentar sirven para todos los valores, para todas las religiones, para todas las familias, y que es importante que los apliquemos. Que sí, que pueden tener como una corriente de educación positiva, por supuesto la tiene, mejor que negativa, ¿no?, mejor que una educación restrictiva, pero que sobre todo sea algo que cada uno lo pueda utilizar a su manera y que al fin y al cabo pues dé calidad a la educación y al vínculo que desarrollamos con nuestro hijo, más que nada centrados en la infancia. Y vamos a hablar sobre eso, te iba a decir. Perdona, porque si lo hacemos en la infancia vamos a tener el camino más llano, que no es que ya después vaya todo solo. Claro, eso te iba a comentar, ¿no? Porque vamos a abordar esta temática, pero destinada sobre todo a los más pequeños, ¿no? Ese trabajo que se hace desde la infancia, y de ahí la importancia que tiene esta primera etapa del desarrollo de la persona, ¿no? Sí, el desarrollo, la infancia es una etapa crucial, ¿vale? Es una etapa, no es una etapa más, es la etapa más importante de nuestro desarrollo, ¿vale? Es el momento donde se sientan las bases de nuestra personalidad y nuestra forma de entender y percibir el mundo. Por tanto, en función de la educación que demos y de la infancia que tengamos, vamos a tener formas de entender y de movernos por el mundo totalmente diferentes. Por tanto, esto puede facilitar o dificultar mucho luego la vida. Como padres hemos de ser conscientes de la repercusión que a veces algunos de nuestros actos que le damos menos importancia tienen para nuestro hijo o para nuestra hija, ¿vale? Yo hablo de una crianza consciente, ¿vale? Y una crianza de respeto. Es el mejor regalo que le podemos dar a nuestro hijo. ¿Por qué? Porque el desarrollo emocional, sabemos que el desarrollo físico en la infancia es muy importante para el futuro. O sea, si nuestro hijo o nuestra hija tiene unos buenos hábitos alimenticios, de higiene, de sueño, va a ser un adulto con más salud y va a estar mejor. Pero ¿qué pasa del desarrollo emocional, ¿vale?, de nuestro hijo? Bueno, pues el desarrollo emocional, social y físico, los tres a la vez, de un niño pequeño tiene un impacto directo, directo en el adulto que se va a convertir. Por tanto, la infancia es muy importante y los papás, que somos los referentes más cercanos, también los papás o los tutores o las personas que estén más directas con ese niño o con esa niña. De ahí la importancia de trabajar, por ejemplo, estos aspectos que a modo de regalo nos vas a presentar, ¿no? Dentro de la temática de hoy, educar bonito. Vamos a comenzar. ¿Cuáles son esos cinco regalos que le podemos hacer a los menores? Antes de nada, Rocío, que lo acabo de ver, me gustaría leer la descripción que tiene de infancia UNICEF. Vale. La he buscado esta mañana y me ha encantado, porque dice que la infancia, además es una descripción como muy infantil, la veo súper bonita. La infancia es la época en la que los niños y las niñas tienen que estar en la escuela y en los lugares de recreo. Crecer fuertes y seguros de sí mismos y recibir el amor y el estímulo de su familia y de una comunidad amplia de adultos. Es una época valiosa en la que los niños deben vivir sin miedos, seguros frente a la violencia. Y ahora esto es muy importante. Como tal, la infancia significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. La infancia se refiere a la calidad de esos años. Por tanto, todos los niños van a tener una infancia, pero en función de lo consciente que seamos sus referentes, tendrá una infancia con más calidad o con menos. UNICEF habla de eso, de que no solamente son los años de eso de 0 a 5 años o de 6 a 11, sino la calidad de esa etapa, que es fundamental. Claro, y va a ser muy importante, bueno, pues las personas, pero también el entorno, ¿no?, en el que se encuentra. Efectivamente, porque educa no solo los padres, sino toda la comunidad. Y ahí, bueno, la verdad que me parece muy muy interesante, ¿no?, la descripción que hace UNICEF. Y así os parece si podemos centrarnos en claro, estos regalitos. Y de ahí quizás que estos regalos que nos vas a comentar ahora, pues no solo están destinados para los papás y las mamás, sino también pues para toda la comunidad en general, ¿no? Efectivamente, para toda la comunidad, porque estamos en contacto con los niños y aunque los papás son los referentes más importantes y tenemos el poder más grande, bueno, pero hay muchos referentes educativos en su entorno que al final repercuten en una sociedad más o menos sana. Bueno, pues vamos con ellos. Si te parece, los podemos nombrar todos y después ir entrando uno a uno en materia, ¿no? Perfecto. ¿Cuáles serían? Mira, sería primero la atención. El segundo regalo sería el amor incondicional. Luego tendríamos la presencia. El cuarto sería el respeto. Y el quinto, límites. Bueno, pues atención hay que prestarle a los menores, ¿no? De manera obligada por los cuidados, sobre todo en la primera etapa de la infancia, pero siempre, ¿no?, hay que prestar la atención a los seres que queremos. Así es, y a veces cambiamos o confundimos el concepto de atención, porque el concepto de atención también es evolutivo en función de que el niño va creciendo. Al principio, como tú dices, nos centramos mucho en atender al niño, en el cuidado, que se está haciendo pipí, que lleva la camiseta manchada, que tiene que comer, que tiene que merendar, ¿vale? Pero es muy importante saber que cuando los niños son pequeños, sus referentes son sus padres, ¿vale? Entonces, la atención de los padres es el reforzador más potente que tenemos. Ahora bien, ¿de qué modo utilizamos a veces la atención, Rocío? Creo que esto va a ser una clave muy importante que muchos padres se plantean, ¿no? Muchas veces, cuando los niños se comportan mal, o sea, los niños se comportan mal porque es la única manera que encuentran para obtener nuestra atención. Y aunque esto nos caiga un poco mal a los papás, voy a decir lo contrario. Solemos decir, yo al menos lo digo mucho, hoy he hecho un montón de cosas en casa, hoy me ha dado tiempo a hacer un montón de cosas porque se ha portado bien. O sea, cuando se porta bien, yo la ignoro. Salimos por ahí, uy, hemos estado a gusto, he podido hablar un montón, porque se ha portado muy bien. Entonces, si se porta bien, yo no presto atención. ¿Qué hace el niño que necesita atención? Me porto mal y así me ven. Claro. Y así insisto, ¿vale? Fijar, pensar un poco que cuando hay una conducta inadecuada, dirigimos toda nuestra energía hacia ellos, toda. Y a veces, sin quererlo, es un reforzador de ese mal comportamiento. Por tanto, prestemos atención con una escucha activa, ¿vale? La conclusión de esto sería, y además forma parte de la autoestima respecto a la atención, si mamá y papá me ven, yo existo, ¿vale? Es así de claro. Uh-huh. Muchos padres y muchas madres van demasiado rápido, no toman, no los atienden, me refiero a este tipo de atención, a que no los escuchan, no hablan con ellos lo suficiente, y al final el niño pues hace que no se siente importante. ¿Y qué opción le queda? Pues portarse mal, y así tiene toda la atención del mundo, ¿vale? Así que ahí hay una clave importante para el mal comportamiento. Claro. Bueno, pues el dedicarles atención, que bueno, realmente simplemente contar con parte de nuestro tiempo, esto se puede organizar, ¿no? Como todo en esta vida, yo imagino que aparte de toda esa cuestión de los cuidados, ¿no? Que debemos dispensarle a los menores y demás, pues dedicar quizás un momento del día, que puede ser el que mayor disposición podamos tener, para pues prestarle 100% atención, ¿no? A nuestros hijos. Sí. Eso también va a salir, eso va, va implicado en otro regalo. Y bueno, sí, pero tenemos que aprovechar ese momento y sobre todo, si queremos que nuestros hijos tengan buenos comportamientos, vamos a enfocar más atención en lo que hacen bueno, porque muchas veces hacen muchas cosas buenas y solamente vemos lo que hacen mal. De hecho, hay muchos padres cuando vienen a terapia que les que me dicen que se porta fatal, es que es horrible, es que no, de verdad, yo lo quiero mucho, pero es que no hace nada bueno. Todos los niños hacen algo bueno, seguro. Y si no lo estamos viendo es que algo estamos haciendo mal. Y posiblemente ahí está el foco de que ese niño se esté portando tan mal. Uh-huh, claro. Bueno, esta, el segundo regalo yo creo que casi que dice viene de genética, viene de fábrica, ¿no? El amor incondicional. Esto es algo que, bueno, se puede dudar que los padres sientan amor incondicional hacia sus hijos. Pues lamentablemente a lo mejor a veces sí, ¿no? Sí, efectivamente. Es como dicen, ¿no? Cuando dice amor incondicional, por Dios, ¿qué padre no va a querer a su hijo? Pues bueno, muchas veces la relación con los hijos o con la hija, cuando sucede algo que no nos gusta o que se sale de nuestro esquema, se convierte en nuestra paternidad o en nuestra maternidad, tipo Camela, rompo contigo y ya no te quiero nunca más, y luego nos reconciliamos. Pero en ese momento lo destrozo, y eso es muy importante que no suceda. Ellos se tienen que sentir amados y aceptados, ¿vale? Que no les retiremos el afecto cuando algo no es como esperamos. Hay que tener, Rocío, mucho cuidado con las etiquetas. ¿Y a qué voy? A que cuando hacen algo mal, tenemos que juzgar su conducta, pero no su persona. Hay que aprender a diferenciar entre la conducta y la persona. Un ejemplo muy fácil. Hacen algo malo, es decir, ese comportamiento está mal, es lo correcto, a decirle, eres malo o eres mala. ¿Cuántas veces etiquetamos? Por favor, tengamos mucho cuidado cuando decimos, eres. O cuando hablamos de nuestro hijo, es que es muy nervioso, es que es un desastre, es que es lo peor. Aunque lo hagamos en un tono de broma, al final el niño o la niña acaba aceptando esa etiqueta. Porque, como he dicho antes, los niños existen a través de sus referentes, papá y mamá. Ellos, en la familia, necesitan tener un rol. Cada uno tenemos un rol. Papá tiene un rol, mamá tiene otro rol. Y si ellos encuentran el rol de portarse mal, el rol del nervioso, el rol del que siempre lo estropea todo, al final termina aceptándolo y termina reproduciéndolo. O sea, que los niños y las niñas asumen las etiquetas, y las etiquetas se las ponemos los papás y los mamás. Por tanto, el amor incondicional no es yo quiero mucho a mi hijo y yo trabajo 24 horas del día para mi hijo, para mi hija o para dejarle una buena casa, no. Amor incondicional, que esto nos puede venir muy bien para las parejas, ¿eh? Estoy enfadada contigo, pero no te denigro como persona, no te insulto, no rompo tu estructura personal. Claro. Estoy enfadada, estoy enfadada y estoy seria, pero no te juzgo como persona, ¿vale? Porque eso hace mucha mella. De hecho, hay comentarios, no sé si alguno de vosotros de los que me estáis escuchando lo recordáis o ha pasado, pero pasa, comentarios que a lo mejor nuestra mamá, nuestro papá nos dijeron y a nosotros nos calaron hondo, y en ese momento para ellos fue totalmente insignificante, claro. Pero a nosotros nos caló hondo. Por tanto, amor incondicional es siempre. ¿Vale? Aunque estemos muy enfadados. Aunque estemos muy enfadados. Bueno, la presencia, ¿no? Aquí es cuando unimos con la atención también, que decíamos antes. Efectivamente. Este regalo me encanta. Me encanta porque es tan útil y es un comodín. La presencia, su propio nombre ahí como que tiene ese peso, ¿no? De presencia, aquí estoy. sea cual sea nuestras circunstancias, no hay excusa para no dedicarnos a nuestro hijo. Hay momentos de nuestra vida, como puede ser una separación, la enfermedad de nuestros padres, un momento de baja, de mal económico, no hay excusa. Se escucha muchísimas veces, yo es que ahora no estoy para ellos, me da mucha pena, pero es que no estoy para nadie porque estoy muy mal. Presencia, Rocío, no es estar siempre con ellos, no trabajar, estar todas las tardes, estar en casa cuando mi hijo o mi hija llega, no. La presencia implica dedicar nuestros cinco sentidos y cuidado, como tú decías antes, ¿no? Esos cinco sentidos, esos instantes, es pequeños espacios de tiempo, es estar a solas en cuerpo y alma con nuestro hijo. Si tenemos varios, pues intentar buscarlo con cada uno de ellos. Un tiempo a solas, en cuerpo y alma. Y como he dicho, son instantes, porque si estuviéramos todas las horas, bueno, pues no podríamos con tanta intensidad, ¿no? Sino son momentos pequeños. No se trata, lo que hemos dicho muchas veces en los programas, no se trata de cantidad, se trata de calidad. Hay que conectar y fortalecer los vínculos, y esa conexión se produce en instantes, en momentos de complicidad. Y a ellos, cuando tenemos esos momentos de conexión total, ellos perciben el amor y entienden que tengamos poco tiempo y entienden que tengamos que trabajar. Pero es que tenemos un problema, que tenemos poco tiempo, que estamos muy ocupados. Pero además tenemos muchísimos ladrones de presencia, las nuevas tecnologías. ¿Cuántas veces estamos en el parque? Yo al menos me incluyo. Estamos con nuestro hijo para estar una tarde con ellos y bueno, como está jugando en el columpio, pues yo mientras estoy hablando con mi prima o con mi hermana. Y ese momento en el que un niño, no tiene que ser siempre ni hay que estar con los cinco sentidos puestos, ¿no? Pero hay momentos especiales en los que ese niño se va a tirar el tobogán, o hay un momento en el que nos miramos de lejos, nos sonreímos. Ellos sienten, estamos ahí con ellos. Pero si cogemos, lo soltamos en el parque, cogemos el móvil, nos ponemos a hablar y no los miramos para nada, ellos evidentemente no se sienten solo a nivel físico, pero no sienten esa presencia. Por tanto, de verdad es importante que tratemos de estar un poco presentes, y vuelvo a lo mismo, ya no solo por nuestro hijo, sino por nosotros mismos, estar un poquito en el presente, ¿vale? Uh-huh. Y a eso me refería con presencia, que es muy importante esa palabra. Y luego, la verdad es que de todos ellos no sabría yo decir cuál es el más importante, ¿no? Porque hablamos ahora del respeto, y aquí también hay que tenerlo, bueno, pues muy, muy presente, ¿no? Porque si nosotros respetamos, nos van a respetar en el futuro, y además vamos a conseguir que nuestro hijo respete a sus iguales, ¿no? Que también esto es muy importante. Es muy importante, Rocío. El respeto, yo creo que es el regalo, el aspecto más importante que le podemos hacer a nuestro hijo, porque si me apuras, yo creo que en el respeto entra todos los regalos que he dicho, ¿vale? O sea, que si tuviéramos que ponerlos por caja, esta sería la caja más grande. El respeto a veces está muy olvidado y además se utiliza también mucho. El decir, sí, a respetar al niño, vamos a ver. El niño tiene que respetar a los padres, porque para eso yo soy su padre. Los niños tienen que respetar, eso son tonterías. Bueno, pues eso es un error, ¿vale? Hay un organigrama en la familia, por supuesto, y los padres tienen unas funciones y los niños tienen otras funciones, pero a nivel de respeto tiene que haber igualdad. Es como en una empresa, hay encargado, hay jefe, pero nadie es más que nadie. A nivel de persona, todos se tienen que tratar con respeto. Luego, el encargado tiene una función, el trabajador tiene otra y el jefe tiene otra. Pero el respeto es para todos, de forma igual. Entonces, hay que comprender, de cara al respeto, que los niños no son nuestra propiedad y que no son inferiores a nosotros. ¿Hasta dónde llego? Gritos, insultos, violencia física. Es innecesaria. Y ahí, de verdad, si queréis, quedamos con quien quiera en la avenida y me peleo con todo a nivel verbal, efectivamente, por supuesto, ¿no? No es necesario. Es que no es necesario. Es totalmente inútil. Y es más, cuando un padre me dice que es que le tiene que reñir, que no le queda, que le tiene que pegar o que le tiene que insultar, que si no, no reacciona, es por una incompetencia de los padres, ¿vale? Pero no es una incompetencia del niño, no es un problema del niño. Yo, mira, a ver si os acordáis, os propongo que cuando un papá o una mamá grita a un niño en mitad de la calle o le hace un gesto así como de levantar la mano, por muy rebelde que sea ese niño o esa niña, por favor, miradle la cara. En su cara vais a ver humillación, ¿vale? Entonces, los niños merecen ser tratados con dignidad. Merecen que sean tenidos en cuenta y merecen desarrollarse de una forma libre. Cuando respetas, como tú has dicho, a tu hijo, le enseña a respetarse a sí mismo. Y además le enseña que es valioso y que es importante. Por tanto, va a ser respetuoso con los demás. Que ahí estamos hablando, Rocío, del acoso escolar. Cuando tratamos a nuestros hijos con respeto, la mayoría no. Todos los niños acosadores tienen padres con una educación muy autoritaria y utilizan el castigo, la violencia física y verbal, como castigo. Todos los niños que son acosadores han sufrido, o sea, como son oprimidos, ellos oprimen a los que consideran. Si hablamos, estoy hablando del acoso, si hablamos de la violencia de género, de las parejas tóxicas, exactamente igual. Si yo no respeto a mi hijo o a mi hijo y mi hija va a atraer a personas que no le respeten y va a generar, pues, relaciones de dolor, ¿vale? Entonces, esta es súper importante, el tratar con respeto. Y, por supuesto, nos van a respetar a nosotros. Si nosotros los respetamos, ellos nos van a respetar a nosotros. Luego hay etapas, ¿no?, de adolescencia, donde parece que todo se ha perdido, pero todo vuelve. El respeto es fundamental. Y no confundamos, porque cuando hablamos de respeto no significa que no pongamos límites, ¿no? Y aquí entra el otro regalo. Efectivamente, por eso lo quería poner detrás. El respeto no es permisividad, no es decir que yo no ponga límites, que mi hijo o mi hija haga lo que quiera. Yo puedo respetar a mi hijo, pero le puedo poner límites, ¿vale? Yo puedo poner una norma sin necesidad de insultarlo, puedo ponerle un límite sin necesidad de denigrarlo, de humillarlo delante de las personas. Pero yo puedo educar con firmeza, pero también con amor, ¿de acuerdo? Los límites son seguridad, Rocío. Pensá en un precipicio, en un balcón de altura. Si no tiene baranda o no tiene un límite, no somos capaces de acercarnos, nos da miedo. Sin embargo, con que le pongan una baranda, un límite, por muy fino que sea, seguro que todos estáis pensando en ronda, pues nos acercamos tranquilamente. Y es una baranda súper fina, pero ya sabemos que nos podemos apoyar porque ese límite existe, ¿vale? Entonces, los límites dan seguridad. Los niños que tienen y las niñas que tienen límites son niños más seguros, más tranquilos y más calmados, con más capacidad de autodominio, controlan mucho mejor, ¿vale? Son más dueños de sus decisiones. Y hablando de límites y de ser dueños, es muy importante que los papás, a la hora de dictar un límite, lo hagamos con calma. Porque pasa que normalmente los límites los ponemos enfadados, sí, con rabia. Y ahí viene la impulsividad. Entonces decimos, ponemos normas que son muy difíciles de llevar y luego no somos consistentes en mantenerlas. Pues claro, el niño deja de tomarnos en serio y ya no nos respeta. Importantísimo, cuando estamos muy enfadados, intentar mantener esa emoción, no olvidarse, por supuesto, de no, aquí no pasa nada, venga, calma, todo es maravilloso, no. Mantengo esa emoción, espero un tiempo y cuando estoy calmado, reflexiono y tomo una decisión. Y como digo, además, es un buen modelo para nuestro hijo. Siempre que tomamos decisiones desde la rabia, desde la impulsividad, terminamos enfadándonos o no siendo capaces de llevarlas a cabo y perdemos pues ese respeto de imagen. Claro. Entonces es muy importante establecer límites y sobre todo la clave de pensarlo de verdad. Cuando pongo límite a mi hijo o a mi hija, ¿cuándo lo hago? ¿Cuando me enfado por algo? ¿Cuándo? No es buen momento para poner límites, ¿vale? Claro, porque entonces los límites se convierten en un castigo y no en las normas de la casa, ¿no? Efectivamente, y además ahí ya el límite, Rocío, se convierte en una forma de fogar todo lo que tenemos dentro, todo el enfado, y al final pues es un desahogo, pero no es una solución. Y luego ponemos unas normas, unos límites tan exagerados que tenemos que quitarlos. Bueno, Lourdes, yo no te voy a decir que esto sea un regalo, ¿no? Esto que yo me voy a sacar de la manga, pero para poder aglutinar toda esta argamasa, para la argamasa que aglutine, ¿no?, en realidad, todos estos regalos, yo creo que debía de ser la paciencia. ¿Qué te parece? Perfecto, vamos, no lo podía poner, vamos, yo no, si me lo preguntas, no te lo hubiese dicho. Buenísimo, Rocío, la paciencia. Porque bien que nos haría falta en muchas situaciones, ¿no? Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta y que trabajar todos estos conceptos que nos has estado planteando, porque vamos a poder conseguir que la infancia de nuestros menores pues sea mucho más saludable, ¿no? Mucho más sana, y que se acerque a ese concepto, ¿no? Que nos relatabas antes, que describe UNICEF, ¿no? Que con el que define UNICEF la infancia. Bueno, pues así es. Mira, paciencia me parece una palabra perfecta. Hay que respirar. Y paciencia y confianza. Todo es transitorio. Exacto. Bueno, pues educar bonito. El tema tan bonito, por cierto, que nos ha traído hoy Lourdes, la consulta de psicología infantil y juvenil. Esperemos que nos haya servido a todos, ya no solo a los papás y a las mamás, sino a todos los que nos estén escuchando, para, bueno, pues relacionarnos, ¿no?, con nuestros pequeños, con los menores que tenemos cerca. Lourdes Castro, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos, la verdad que yo me siento muy a gusto y me encanta que me esperéis. Pues te esperamos en 15 días de nuevo en la consulta de psicología infantil y juvenil aquí en la mañana de Radio Brique. Gracias, feliz semana. Feliz semana.